Aquí empieza Sonidos Rupestres. Sonidos Rupestres. Música joven de América Latina. Bienvenidos. Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Sonidos Rupestres. Somos un espacio para la libre difusión de la música de América Latina en todos sus géneros. En la reunión de hoy tenemos música de Cuba, Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. Y en nuestro segmento El Disco de la Semana, dedicamos este espacio a la obra de Ricardo Llorio, uno de los máximos exponentes del heavy metal sudamericano, quien falleció este 25 de octubre en su tierra natal, Argentina. Desde allí nos acompaña Iván Cicchini, quien nos hará un breve repaso por su tremenda trayectoria musical desde su primera banda B8 hasta sus discos solistas, pero principalmente nos contará sobre el trasfondo histórico, personal y social de la vida de Ricardo Llorio. Damos inicio al programa con el tema Los Peinados de la agrupación colombiana Convileza Mi, que quiere decir Mis Amigos en lengua palenquera. Este grupo expresa la unión entre la música, la lengua y la cultura palenquera con el hip hop, produciendo así una poderosa mezcla de beats y tambores. De Colombia viajamos a Bolivia para escuchar los temas No Me Importa Na de Lady Lach, cantante cubana residente en el altiplano, y Pachamama de la banda de jazz paseña Takesi. A continuación tenemos al DJ Paul y su guaguancó desde la capital ecuatoriana Quito para compartirnos un tema salsero de su colección personal, con la cual inauguramos una nueva sección en el programa denominada Esta canción no está en YouTube. Así comenzamos este primer bloque de Sonidos Rupestres, música de América Latina. Transmitimos desde la radio de la Casa de las Culturas, Cultura FM 100.9, Quito, Ecuador. Ama tu pelo como a tu madre. Hey, yo. Cuídalo como a tu vida. Es a mí. DJ tremendo. Duro. Los peinados son una forma de expresión que ayudaron. Durante la esclavización dibujaron el camino perfecto que ha llevado a los negros a la liberación. Los peinados son una forma de expresión que ayudaron. Durante la esclavización dibujaron el camino perfecto que ha llevado a los negros a la liberación. Con mi pelo rucho, sí, la vacilo mucho. Hey. Conozco su historia y por eso lucho yo. Soy pelo duro, claro, pero con orgullo, sí, mi pelo cucú. Sí. No se cae con el tío. La envidia de la gente por tu pelo es porque le da celo de no tenerlo. Así na hueque que lelo. Y muéstralo con anhelo en el mundo entero. Donde quiera que tú vayas pisando suelo. Hazlo por tus abuelos y por tus hijos. Que una vez tremendo dijo: ¿Para qué quiero tener el pelo liso? ¿Para qué? ¿Y para qué quiero tener el pelo liso? ¿Para si qué? Con mi rucho yo la vacilo. Sí. Me hago la trenza, me hago los cabos. Si lo quiero liso, yo me lo aliso. Si lo quiero liso, yo me lo aliso. Me lo peluco hasta más. Me voy pa'l imperio a gozar. Y ese pelo que lo peino. Y ese pelo que lo peino. Y ese pelo. Y ese pelo. Y ese pelo. Que lo peino. Los peinados son una forma de expresión que ayudaron. Durante la esclavización dibujaron el camino perfecto que ha llevado a los negros a la liberación. Los peinados son una forma de expresión que ayudaron. Durante la esclavización dibujaron el camino perfecto que ha llevado a los negros a la liberación. Los tejidos trenzados con estrategia crearon en esos bellos peinados un gran camino, trazaron los cuales nos han llevado a la liberación. Por eso quiero mi pelo con demasiada emoción. Métetelo en la memoria, nuestro pelo tiene historia, creatividad, resistencia y mucha libertad. Por eso yo lo uso con dignidad. Porque el pelo bueno se sabe achacar. Cuando se aproxima una tempestad, ellas dicen que pueden ir a todos lados. Y digo piqui, placa, pala, pero alisao. Con el pelo, tú la vacilamos. Nuestro pelo no es que sea malo. forma de expresión que ayudaron durante la esclavización. Dibujaron el camino perfecto que ha llevado a los negros a la liberación. Los peinados son una forma de expresión que ayudaron durante la esclavización. Dibujaron el camino perfecto que ha llevado a los negros a la liberación. Mira, de nuestro pelo se ha hablado cuanta vaina, que nuestro pelo es duro, que es malo, que es feo. Yo soy pelo bueno, para que lo sepa, sepa. Con orgullo y honor, los peinados de esa palenquera. La palenque es lo que hay. Pero folclórico. Vive tu vida y déjala mía. Vive tu vida y déjala mía. La verdad no me importa nada. Lo que tú tienes en la boca sala. Todo mi brillo te molesta. Pero la envidia es tu tormenta. Sigo aquí en mi habitación. No dependo del reloj. Todos mis pasos te molestan. Ay, pero amiga, date cuenta. La verdad no me importa nada. Lo que tú tienes en la boca sala. Todo mi brillo te molesta. Pero la envidia es tu tormenta. Sigo aquí en mi habitación. No dependo del reloj. Todos mis pasos te molestan. Ay, pero amiga, date cuenta. Que quieres engañar, hey. Quieres venir tú a dar clase de moral. Sigues insistiendo en hacer indirecta, pero te metiste con la persona incorrecta. Y la verdad no me importa nada. Yo vivo para el arte, no tengo tu enfermedad. Críticas y chismes sin saber la realidad. No seas tan cobarde, regálate la paz. Nunca seré parte de tu círculo de hipócritas. Yo vengo de una isla y no me junto con idiotas. Mientras tú planeas destruir con engaño, yo estoy aquí en la suite disfrutando de mi baño. No te hundas más, ya no pienses en mí. Y sigue buscando en donde no hay, que mañana me voy pa' Hawái. Y sigue buscando en donde no hay, que mañana me voy pa' Hawái. La verdad no me importa nada. Lo que tú tienes en la boca sala. Todo mi brillo te molesta. Pero la envidia es tu tormenta. Sigo aquí en mi habitación. Cuenta. Estás escuchando Sonidos Rupestres por Cultura FM. A la Seño Blanc en la plaza 100.9. Soy la de las malas combinaciones, junto veladoras, ramas y alcoholes. ¿Qué tal? Saludos con todos. Mi nombre es Paul Corrales. Soy coleccionista y bailador de salsa. Mi nombre artístico es Paul Isuhuahuancó. Trabajo también como DJ. En este día quiero presentarles un tema que se llama La Toalla, que salió bajo el sello de LGS Records. ¿Sí? El nombre del grupo es Felipe y su Gran Sonora. En las voces está Mike Maldonado. ¿Sí? Es un disco, es un 45, en el cual salieron los dos temas. El que les voy a presentar ahora, que es La Toalla, y el segundo tema, que es Entre las Sombras. Este fue producido por Adalberto Santiago, que fue un gran cantante dentro de lo que fue Fania y otros proyectos. ¿Sí? Lo que más destaca de este tema son los vientos y la percusión. Tiene mucha potencia, es un poco violento, muy sabroso para bailar. Este tema lo pude conseguir con la ayuda de otros coleccionistas dentro de aquí mismo del Ecuador. Quiero agradecer a Edgar Vélez, que fue la persona con la que me dio a conocer este tema. Muchas gracias, espero que lo disfruten mucho. Tírame la toalla, mi hermano, que yo no puedo más. Tírame la toalla, mi hermano, que yo no puedo más. Tírame la toalla, mi hermano, que yo no puedo más. Con esta sofocación, con esta intranquilidad, con esta sofocación, con esta intranquilidad. Tírame la toalla, mi hermano, que yo no puedo más. Escuchando sonidos rupestres. Continuamos con más sonidos rupestres. Ahora nos desplazamos a Perú para escuchar el tema Lima Ciudad de la banda de rock La Ira de Dios. Para cerrar este bloque tenemos desde el pueblo Saraguro, al sur del Ecuador, a los Maucas, una familia que conserva y crea sonidos con los ritmos típicos de esta localidad. En esta ocasión escuchamos de ellos Sombrerito. En las noticias de la mañana. Thank you.

Este recorrido lo hacemos de la mano de un gran amigo, Iván Cicchini, que nos acompaña desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, Argentina. Ricardo Horacio Iorio, un cantante y productor musical argentino que es muy conocido por su estilo polémico y por haber sido el fundador de las bandas más emblemáticas del heavy metal argentino. Fundó la banda B8, que dio nacimiento a ese estilo musical en el país en la década del 80. Luego, a fines de los 80, funda la banda Hermética y posteriormente Alma Fuerte. Fue un músico que tuvo varias etapas y que se destaca en una primera etapa por haber sido bajista. No se dedicaba a cantar, ¿no? En su experiencia en B8, él era el bajista de la banda. Y luego ya con Hermética empieza siendo el cantante hasta que posteriormente se suma otro cantante de apellido Cono, que es el que va a cantar los principales temas, los más famosos de esta banda Hermética, que fue muy exitosa en Argentina. Por lejos es reconocida por consenso como la banda más exitosa de la historia del heavy metal argentino. Tuvo un trágico final. Fue sin un porqué, mi gran sueño amasijado, mucho lo lloré, por inesperado, si existe un motivo a mí. Y bueno, luego empieza con su etapa en la banda Alma Fuerte, con la que él va a ser el líder indiscutido. Él le dio una impronta al heavy metal nacional, vinculándolo con la clase obrera, con lo que ocurría en los sectores populares. También en sus letras él expresaba la protesta contra lo que ocurría en el país en la época del neoliberalismo. Carnes asadas, convido al pueblo, quien dio su voto creyendo que poseía que cumpliría sin aflojar con sus discursos preelectorales, con los que tejió su fraude. En un avión se llevó el dineral a donde nadie sabe, seguro de relevante a destacar de Ricardo Iorio es su origen en el conurbano bonaerense, fuera de la ciudad de Buenos Aires, pero cerca también, ¿no? En un barrio obrero, que es el barrio de Caseros, donde él nace. Y también es necesario señalar que su padre era un hijo de inmigrantes italianos de Sicilia, y su madre, Eida Pedraza, era de ascendencia tehuelche, ¿no? De un pueblo originario. Esto lo marcó a él. Él siempre tuvo un lazo con esas raíces, y este origen mestizo tuvo una influencia, ¿no? También este origen obrero. Luego, con posterioridad, fue alejándose, ¿no? De esta posición, de esta perspectiva. Pero fue algo que permite entender el contenido de sus letras. Fue creando un heavy metal muy anclado a la clase obrera, y por eso sus seguidores tenían ese origen social, ¿no? Muchos seguidores de barrios populares. A mí me parece interesante señalar que la época que surge Hermética nace como una banda que vive la gran decepción que tiene la clase trabajadora con respecto al peronismo y en relación a Menem, que fue candidato peronista que ganó con promesas populistas, de mejora de la situación de la clase obrera, y sin embargo se dio un periodo de mucha desocupación, de pérdida de derechos, de privatizaciones. Y ese desencanto que sentía la población y los sectores obreros se canalizó por el lado de estas letras de protesta que tenía Hermética y que expresaban un rechazo a lo que estaba sucediendo. Iorio siempre fue peronista, no es un hombre de izquierda clasista, y lo fue siempre hasta el final de su vida, ¿no? Pasó de un peronismo quizás más combativo de izquierda a un peronismo de derecha, que eso también sería para otro capítulo hablar del peronismo. Sin embargo, lo interesante es que él generó un entusiasmo al ser la voz de una generación decepcionada, de jóvenes que estaban frustrados y que encontraron en el metal un escape a tanto sufrimiento generado por las condiciones sociales. Y bueno, es del conurbano bonaerense, lugares de fábricas cerradas en los 90, de donde emerge el público mayoritario de Hermética. Y Hermética con sus letras y hasta canciones que hacen referencia explícita al menemismo, va a marcar a una generación. En mi caso yo soy alguien que soy de La Matanza, municipio de la provincia de Buenos Aires, que está en el conurbano. El partido de La Matanza es un lugar que fue muy afectado. Y al mismo tiempo siempre fue fue peronista, no menemista. En un lugar de La Matanza que se llama La Ferrere, es increíble que la cantidad de público de heavy metal que hay y de bandas que surgen de ahí, y de la cultura metalera. Y de ahí, de donde es mi origen, siempre lo pude ver desde mis primos y hasta tíos mayores, cómo fue naciendo el heavy metal, cómo se fue expandiendo, cómo fue generando una pasión proletaria. El heavy metal nacional llegó a un público más específico, porque el heavy metal internacional, ¿no? Lo que puede ser desde Metallica, Pantera, todas las bandas más populares que cantan en inglés, era un público mucho más amplio, que trascendía la clase obrera. En cambio, el metal argentino, su arraigo fue ahí, en los sectores obreros oprimidos. Ricardo Iorio murió el 24 de octubre del 2023. Esta muerte es muy reciente y por eso lo estamos conmemorando. Y tratando de rescatar su legado de personaje con contradicciones, con una evolución también ideológica, donde pasó de ser un músico de protesta muy vinculado a las luchas de la clase obrera, a la visión crítica que tenía el rock en ese periodo, de hacer música de protesta a hacer un giro hacia una defensa del tradicionalismo y el nacionalismo local, donde poco a poco fue empezando a ser un defensor de la mano dura, de crítico del progresismo, donde dio muchos mensajes que fueron mostrando posiciones homofóbicas, antijudías, pero en un sentido antisemita, ¿no? No es que era un crítico del Estado de Israel, sino que se mostraba contrario al judaísmo en un sentido muy cercano al nazismo. Por eso fue convertido y transformado en un referente de la ultraderecha de la Argentina en los últimos años. Pasó de ser un defensor de las luchas de los pueblos originarios y expresarlo en sus letras, a oponerse al pueblo mapuche y defender a regímenes políticos que quieren reprimir a los pueblos indígenas, excluirlos. Eso pasó en la última etapa de su vida, ese cambio, ¿no? También lo mismo se puede decir con respecto a su compromiso con las madres de Plaza de Mayo, con la lucha por los derechos humanos, con la composición de temas que hacían mención a lo ocurrido en la sangrienta dictadura militar comenzada en 1976, y que en los últimos años él se acercó a la derecha argentina, que defiende esa represión, que defiende la lucha antisubversiva, y empezó a alejarse de lo que él defendía en su juventud. Por otro lado, él contrajo matrimonio con Ana Mourín, con la que tuvo dos hijas, y de quien se separó en 1999. Lo interesante es que acá también hay algo trágico que lo marcó y dejó huellas en Ricardo Iorio. Su ex esposa se suicidó en el año 2001, dos años después de haber terminado su relación con Iorio. Ese fallecimiento dejó una impronta en Iorio de pesimismo, de una nostalgia, de un dolor que fue indeleble y que no pudo sacárselo de encima, ¿no? Se puede ver en varias de sus letras. Antes de que llegue la mañana, yo te los canto porque si no más, son para vos, no digas nada. De aquí allá y de allá aquí también, salvamos juntos mil distancias, cargas de egos y arrogancias. Trasladamos hacia el fin. Bueno, yo la conocí a esta banda un poco más de grande, ¿no? Cuando ya se había separado, por mi edad, ¿no? Tengo 33 años, entonces era muy chico cuando era la época de plenitud de Hermética, es decir, nunca pude ir a un recital, pero lo conocí por un primo que sí, un primo mayor que tengo, que tiene 12 años más que yo y que era fanático de Hermética, y me prestó CDs de la banda. Me acuerdo, el primer CD que escuché es Ácido Argentino, que es muy bueno. Y después escuché Víctimas del Vaciamiento. Y después, posteriormente, escuché el primer CD que se llamaba, igual que el nombre de la banda, Hermética. Y bueno, yo hace poco descubrí un nuevo CD de Hermética que nunca había escuchado, que se llamaba Intérpretes, donde Iorio canta un tango. Y bueno, después también conocí B8, que es la primera banda de Iorio y una de las primeras del heavy metal argentino. Que también me gusta mucho, pero no tanto como Hermética. Hermética claramente es la mejor banda para mí. Y bueno, la muerte de Iorio me parece... No me puso triste, la verdad, porque considero que estaba en una etapa de decadencia en su vida, donde había perdido parte de sus facultades mentales y estaba muy degradado, daba lástima en sus últimas apariciones públicas. su deriva ideológica y política también. Entonces, me parece que se fue a tiempo, porque en los últimos 10 años todo iba para peor. Así que en vez de empeorar y ir arruinando cada vez más su imagen, se fue en un momento quizás oportuno y sin sufrir, que también es importante. Fue un infarto, no fue una terrible muerte, sino que tuvo un infarto, murió en el lugar que eligió para vivir. Y bueno, tuvo un punto final su carrera, y donde creo que hay que rescatar las distintas etapas y no quedarse con su última etapa, sino ver todo lo que aportó en su juventud a la historia del rock en Argentina, cómo fue el precursor, el principal artífice del crecimiento del heavy metal, y también lo importante que fueron sus letras y sus posicionamientos políticos en la década del 90, y tratar de no quedarse con el lado negativo, que es lo que está pasando mucho. Muchos se quedan con la última etapa de su vida y omiten el resto de su existencia, que es la capaz la mejor, y que creo que es la que hay que rescatar, y no quedarse fijado con la triste imagen que dio en el desenlace de su vida. Soy Iván Cicchini, sociólogo y profesor de filosofía. Estoy aquí en Buenos Aires, en el Partido de la Matanza, y les mando un saludo muy grande a Sonidos Rupestres, Música de América Latina, y espero pronto poder viajar para Ecuador, que deseo mucho conocer. Cerramos el programa de esta semana y este homenaje a la obra de Ricardo Iorio, el poeta del metal pesado, con dos temas. El primero, Sé Voz, del disco Alma Fuerte, lanzado en 1998. El segundo tema es Blues del Atardecer, del disco Ayer Deseo, Hoy Realidad, el primer álbum solista de Iorio, publicado en 2008. Agradecemos su sintonía. Recuerden que pueden escuchar este y otros programas en la plataforma Internet Archive, donde nos encuentran como Sonidos Rupestres. No olviden seguir este programa en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Tenemos en producción y locución a Elis Mesa y en edición a Chico Tux. Hasta la próxima. Vendía marihuana. Como hasta acá.